Buen día, oyentes del informativo Farco. Buscando respuestas en el espacio. El sábado 24 de junio es la fecha límite para que cada partido presente las y los candidatos. En la ciudad de La Plata, a horas del cierre, crece la incertidumbre dentro del Frente de Todos. Varios candidatos se postulan para competir dentro de la interna y disputarle en el mes de octubre la intendencia de la ciudad a Julio Garro. Luis Arias, precandidato a la intendencia, comentó la importancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para sintetizar los debates de cada espacio político. Mira, yo creo que todo depende de cómo se den las situaciones dentro del espacio. Uh-huh. Si hay lista de unidad, bienvenida, pero quien sea representante tiene que sintetizar a todos los espacios, lo cual es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Porque, como yo siempre digo, una lista de unidad no es lo mismo que una lista única. Pese a la falta de síntesis que está atravesando el Frente de Todos de cara al cierre de nombres, distintos concejales y concejalas de la ciudad confían en poder construir la unidad que los lleve a tener propuestas concretas para mejorar la ciudad. Facundo Albini, concejal de la ciudad de La Plata, recordó la victoria de su espacio en las PASO del año 2019 y llamó a la unidad para lograr imponerse en las generales de este 2023. Uno terminó las PASO muy entusiasmado en el 2019 por la gran diferencia que le habíamos sacado al intendente actual. Y bueno, no lo pudimos cristalizar, ¿no? Pero bueno. El único que nos juzga son los ciudadanos y la historia, así que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace de cara a que te juzgue el ciudadano y la historia. Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.